¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Que siguen corriendo de una forma extraña, decimos... A la huelga general, compañeres. Retrasades y con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes. Y transfeministas. Huelga de amores. Es así. Un programa de actualidad política... De reflexión colectiva. Que nos convoca a ser parte del mundo que puede revolucionarlo todo. Todes. Salvo les patrones. Salvo les patrones. Con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. Y se va la En esta jornada histórica, el movimiento canábico, representado en usuarios, cultivadores, organizaciones, auspiciantes, artistas y público en general, se reúne aquí en la puerta del Congreso de la Nación Argentina, en el marco del festival Cultivando Libertades, para exigir el cese de la persecución penal a las personas que cultivan, usan o quieren trabajar con marihuana. Mientras tenemos una media sanción de una ley de producción nacional del cáñamo industrial y marihuana medicinal, día a día nos llegan noticias de persecución, procesamiento y apresamiento a las personas que usan, transportan o cultivan marihuana. Si el Estado cultiva, nosotros seguiremos cultivando. Con Reprocan, sin Reprocan, no somos narcos. Un permiso medicinal no resuelve el problema de fondo. Necesitamos políticas públicas que cubran la demanda de la ciudadanía usuaria y cultivadora. Más del 80% de las personas que usan marihuana lo hacen con fines personales, adultos o recreativos, sin perjudicar derechos de terceras personas en contra de su voluntad. Exigimos una reforma integral de la ley de drogas, principio de igualdad de la ley, regulación de la marihuana para todos sus usos, libres a los presos por plantar. Queremos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, nuestro plan de vida. Bueno, muy buenas tardes, huelga de amores. Hola Marcela Dal Santo. Hola Paula Privato. Hola Mati. Hola huelgueras, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy me bien. Me gusta cómo te queda el bigote y el corte. Muchas gracias. Te lo quiero decir a viva voz. Anuncio que va a volver el pelo largo. Bien. Bien ahí. Hola Male. Hola, un placer estar acá de nuevo con ustedes. Encantada. Encantada de conocerte. Un gusto, la verdad. Bien, bueno, un besito grande a la China, que otra vez se está cuidando en su casita. Está atravesando una gripe no covitera, pero gripe al fin. Así que, al fin. ¡Basta! El nombre de nuestra amiga decimos ¡basta! ¡Basta gripe! ¡Basta todo! Así que bueno, desde acá le mandamos un abrazo enorme, que está en vísperas de cumplir sus años. Bien. Ahí, conjuntamente con el barrio. Conjuntamente. ¿No? Sí, todo esto, somos todos escorpiones, ¿viste? Nos gusta ahí ir a las profundidades, salir, estar un rato hacia adentro, salir. Bien. Bueno, me alegro entonces. Bueno, estábamos arrancando la huelga, escuchábamos ahí a Gusti. Gusti lo conocemos casi todos, por lo menos los que habitamos la huelga. Hace su columna una vez al mes, Mi Planta, Mi Cuerpo, Mi Decisión. Y el ¿cuándo fue? ¿El martes? El martes 26. Se hizo una jornada ahí en Congreso, un festival nacional Cultivando Libertades, con un montón de organizaciones y cultivadores canábicos y bandas. Y lo que escuchábamos era parte de lo que dio comienzo al festival. Estuvieron algunas bandas y, bueno, oradores que están atravesando por alguna situación judicial y pidiendo justamente no más presos por plantar. Así que, bueno, nada, de alguna forma saludamos esa movida que fue bastante concurrida, ¿no? Sí, bastante concurrida, mucho calor, mucho sudor. Sudor marica nada, también, ¿no? Sudor marica, pero nada, hermoso. Hermoso también como eso, ver las calles copadas de nuevo de gente pidiendo por lo justo, ¿no? Por lo justo, por lo que queremos y lo que no queremos también, ¿no? De una. Así que, bueno, nada, así queríamos comenzar la huelga. Bien, sí. No más presos por plantar, no más presos por trabajar con la planta. Así es. Bueno, ¿qué onda la huelga de hoy? Bueno, hoy vamos a seguir abordando algo que nos interpela, que nos convoca y que lo venimos hablando ya hace varias huelgas. Creo que de las últimas dos o tres huelgas estuvimos hablando lo mismo y es de la recuperación de tierras. Hoy particularmente se cumple un año del brutal desalojo de Guernica, así que tenemos ahí también un poco de noticias al respecto. Hubo un corte, no dejaron subir a los compañeros al puente. Bueno, eso es muestra de la voluntad política del Estado. Vamos a escuchar a Claudia, que la escuchamos también el viernes pasado, de la Asamblea de Vecines de Puyem. Tenemos una varieté huelguera que se la vamos a dedicar justamente a los compañeros de Guernica, a los vecinos de Guernica. Tenemos un disco del mes, amiga. ¿Qué disco tenemos? Tenemos disco del mes. El 23 de octubre, además de Charlie, cumplió años una persona muy, muy, muy, muy especial y fundante de un estilo de rock and roll maravilloso y disidente. Hablamos de Federico José Moura. Él hubiese cumplió 70 años, más allá de que el 21 de diciembre del 88 abandonó este plano terrenal. Así que elegimos un disco, el último, digamos, que lo tiene a Fede cantando, que es Superficies de Placer. Ahí va, así que nos va a musicalizar la huelga Superficies de Placer. Exactamente. Y el último bloque, ¿qué onda? ¿De qué viene? ¿Qué ya. pasa el último ¿Qué bloque? Pasa? Mal, el último bloque tenemos la columna desviada. La columna desviada. Se vienen ahí un par de cositas en relación a las fechas que se van acercando, como la Marcha del Orgullo. Nada, un par de cuestiones ahí, de un poco de historia, un poco de reflexiones, un poco de... De picante, capaz que un poco picante. Bien, me gusta. Me gusta. Nos gusta el picante acá en la huelga. Nos encanta. Y bueno, en esto de nuestro discazo del mes, que nos va a estar musicalizando nuestro encuentro, vamos a arrancar con uno de los temas del disco que se llama Encuentro en el Río. Thank you. Te digo una cosa, mi amor. Una no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. Bien, bueno, acá estamos comiendo un poco. En el primer bloque. Estamos con almohaditas. Tomando mate de coco y tomando mate de malta frío y sí. Gaseoso. Mambo. IPA, una IPA mambo. Bien, bueno, acá estamos. Primer bloque de Huelga de Amores. Primer bloque de Tierras para Vivir, recuperación de tierras y toda esta cuestión que nos atraviesa. Sí, y que nos interpela, como decías, Pau, en la presentación del programa, nosotras desde Huelga venimos sosteniendo desde, primero, lo que fue la recuperación de tierras de Guernica, ahí como la militancia de ir contando qué es lo que estaba pasando, y también el compromiso de traer la información de lo que está pasando en el sur. O sea, todos sabemos que el territorio de la Patagonia está en disputa, o sea, todo el proceso de colonización brutal de el genocida Roca, que hoy por hoy se sigue reivindicando con mucha potencia de los sectores hegemónicos, desde las escuelas, desde las calles, los monumentos, encuentra una resistencia por parte del pueblo mapuche. Y en este caso vamos a hablar puntualmente de el Lof Kenkentreu. El Lof Kenkentreu está ubicado en lo que sería el Bolsón, quienes no conocen es bellísimo, hay un paredón gigante que es el Piltriquitrón, el que es como el cerro que te saluda cuando llegas al Bolsón. Detrás de ese cerro hay un valle muy, muy fértil, muy, muy hermoso, surcado por el arroyo del Ternero, que es el principal afluente del río Kenkentreu. Es ahí donde se da esta disputa de territorio. Puntualmente dentro de la cuesta del terreno, un cuadrado que se llama Tapera de los Álamos, ni siquiera estamos hablando de toda la cuesta del terreno. Desde el 18 de septiembre, esta LOF decide pasar a la recuperación activa del territorio. Ni bien les compas, digamos, exteriorizan su voluntad de recuperación, una recuperación que tiene no solo la argumentación o la fuerza de que fueron conquistados en lo que fue la falsa conquista del desierto, sino que en principio de 1900 vivían familias mapuches que se instalaron ahí, tierras que luego fueron concedidas a un tal Rolando Rocco. Denuncian que en 1994 asesinaron a Lucinda Quintupuray, que era parte de la familia que habitaba, un femicidio que nunca fue ni investigado ni resuelto, o sea que el hostigamiento hacia les mapus de este sector viene de larga data. Y lo que se disputa acá es la riqueza de ese espacio, ¿no? Porque tiene una riqueza ecosistémica, porque de vuelta es un valle que cruza un arroyo que es el principal afluente de un río y también es el espacio concedido para el cultivo intensivo de pino. No sé si han tenido la oportunidad de ir al sur, pero se nota muchísimo dónde están esos ejércitos de pino, siempre están cerca del agua, consumen muchísima agua, entonces generan un desequilibrio en el ecosistema. De ahí que la LOF, Kenkentreu, no solamente está por el derecho que les asisten tanto humanes, habitantes y dueños del territorio, sino también la defensa de este ecosistema amenazado por este cultivo indiscriminado de pino para madera. Este Rolando Rocco es parte de una familia que tiene negocios vinculados hasta el papel prensa. O sea, exenciones impositivas, deudas condonadas, todo lo que sabemos que sucede con los empresarios y la respuesta pronta e inmediata del Poder Judicial. Porque este Rolando, ni bien les mapus dicen esto es nuestro, va corriendo al Poder Judicial y el Poder Judicial actúa en forma pronta, inmediata, eficaz. Todo lo que se supone que debería hacer el Poder Judicial lo es en tanto garante de los intereses de los patrones, como siempre repetimos acá en Huelga de Amores. El 24 de septiembre se produce un intento de desalojo. En ese intento de desalojo detienen a 3 personas, 2 mujeres y un niño de 8 años. Y desde entonces hay retenes policiales que no permiten que entre ni salga gente, que no les alcancen alimentos. No hay clases, las niñas de la escuelita de ese lugar no están yendo a la escuela porque la escuela se transformó en un centro de operaciones militares. Había una casilla en la zona que pertenecía a ATE, que en realidad el Estado de Río Negro se las había prestado, vamos a decir, a ATE. Se las pidió también para establecer ahí un centro de operaciones militares. Y en ese contexto donde se está dando la lucha de esta LOF. Y es en ese contexto que la compañera Claudia, parte de la asamblea de Puyén, que es uno de los tantos espacios que acompañan esta lucha, porque hay comunidades mapuches que están apoyando esta recuperación, organismos de derechos humanos que están acompañando esta recuperación y que hoy por hoy están exigiendo que cese esta especie de campo de concentración que en el que se convirtió el espacio que están disputando. Así que, Mati, si nos podés pasar el audio, que la compa nos va a contar mejor qué se está viviendo en este momento. Bueno, buenas tardes. Acá Vanina, su compa amiga del espacio de Tierras de Guernica. Desde la Patagonia, desde Puyén, precisamente, Claudia, de la Asamblea de Vecinos de Puyén, para contar un poco, bueno, de esta novedad. La admisión del recurso de casación ante los habeas corpus rechazados que las asambleas empezamos inmediatamente después de la represión que hubo en la LOF Quenquentreu y que fuimos ampliando después a partir de que no variaba la situación, pedíamos al juez por favor que se constituyera en el territorio que estaba y está totalmente militarizados con más de 50 efectivos de la policía de Río Negro, fuertemente armados, que están impidiendo de algún modo que circule libremente la gente, que se le acerquen alimentos a la gente que está en la recuperación de la LOF Quenquentreu. Bueno, todo eso está bastante ampliado en el recurso de casación que nosotros hicimos, bastante fundamentado también. No menos importante detalle de que hay gente que está en el campamento solidario que también están en la misma situación. Yo misma he ido. Hemos ido con nuestra asamblea, estamos bueno desde el primer momento acompañando a la LOF Quenquentreu en su recuperación. Hemos ido y hemos podido constatar que bueno, que tenés que cruzar, te piden documento del vehículo. Es como si estuviéramos en un estado de guerra. Ahora este recurso de casación que nos admitieron que va directamente al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que está en Viedma, va a rever la situación. Lo que pasa es que nosotros le pedimos que fuera perentorio porque es una cuestión de derechos humanos básicos. El derecho a la alimentación, el derecho al abrigo, ni al enemigo en la guerra se le quita esa posibilidad. Y acá, bueno, la fiscal Betiana Sendón, el juez Calcaño, pero en este caso el juez que nos rechazó el amparo, que es el juez Mucilio, Marcelo Mucilio, el juzgado número 11 multifuero del Bolsón, te están negando derechos fundamentales. Conjuntamente, al otro día de que a nosotros nos admiten el recurso de casación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicita al gobierno de Río Negro informe sobre la LOF Quenquentreu a partir de un amparo pedido por el digamos, Lonco, el Huerquén de la CODESI, de los indígenas de Río Negro, con el apoyo del abogado Juan Manuel Salgado. O sea que ese plazo es mucho más perentorio. En una semana ya tendrían que tener algún tipo de respuesta, porque lo que nosotros observamos, tanto la policía de Río Negro, que actuó para nosotros ilegalmente, como la justicia de Río Negro, que hizo todo mal, acá lo que hay es muchas violaciones a los derechos humanos. Bueno, traducinos ahí como un poco la cuestión judicial, ¿no? Bueno, puntualmente lo que la compañera estaba hablando es que ante esta situación de hecho que yo describía recién de campo de concentración y vulneración grosera de derechos, digamos, ya, o sea, el libre transitar, ¿no? El poder de ir y venir, y ese ir y venir que significa las condiciones para sobrevivir, no es un simple tengo ganas de, qué sé yo, como la gente que se queja cuando hay un corte, ¿no? Estamos hablando de que es una circulación cuya base es poder sostener la vida de quienes se encuentran ahí adentro y la vulneración de todos los derechos de esos niñites. Lo que hicieron fue presentar un habeas corpus, como corresponde, ¿no? Hay una actividad por parte del Estado que vulnera derechos y se presenta un habeas corpus. Bueno, el juez de la zona que dijo, váyase a joder otra parte, ¿no? Como está, o sea, con cuestiones jurídicas, ¿no? Esta argumentación y este lenguaje tan particular que tiene el Poder Judicial, le dijo, váyanse a joder a otra parte, no al lugar al habeas corpus. Presentaron un recurso de casación, o sea, se dirigieron a los tribunales superiores, justamente con todos estos argumentos que estábamos planteando nosotras, con el tema de la ley de emergencia de tierra, vinculada a la cuestión de los pueblos originarios, ley que ayer fue prorrogada nuevamente, que impone un relevamiento que no se cumple, que impone la prohibición de desalojos y de turbación de la tenencia de tierra que no se cumple. Y bueno, y ahora son estos jueces de cámara quien van a tener en sus manos la resolución de este habeas corpus, justamente para que cese toda esta militarización de la zona y que se abra un camino al diálogo. Así que confiamos en el Poder Judicial, no confiamos en el Poder Judicial, sabemos que no es ni siquiera a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo informes, no es a través de esos canales que la lucha va a triunfar, pero es una herramienta más. Y como herramienta, les compas la están utilizando con argumentos legales muy potentes. O sea, este Estado de Derecho que a ellos se les impone desde el Estado argentino le viola los derechos que supone que, o sea, ¿no? Estos derechos que los concede se los viola sistemáticamente. Veremos qué es lo que la Cámara resuelve. Si ustedes me preguntan, che, Marce, vos como abogada, sí, o sea, a ver, como abogada deberías, o sea, ya el juez que lo denegó debería haberlo concedido por esta dinámica de militarización que se instala. Y que una vez que se instala un método, no se va más. O sea, sabemos, fue el desalojo de Guernica, fueron todos los desalojos. Y se asemeja muchísimo a lo que está pasando en la zona araucana en Chile, ¿no? O sea, esa militarización, esa estrategia política de mezclar la cuestión judicial, que si hay delito, que si no hay delito, para usarlo en contra de el reclamo justo, tiene un antecedente del otro lado de la cordillera y el Estado de Río Negro quiere ir por ese lado, así que va a depender de la correlación de fuerzas el sector que triunfe. Bien, se me ocurre como para reflexionar un poco al respecto, es primero me viene el tema de las manos de Filippi, la justicia nunca va a estar del lado de les trabajadores ni les que luchamos por todas estas cuestiones. Pero también me parece súper importante que nosotros como medio y todos los que podamos tomar, la, no sé si responsabilidad, pero la cuestión como empática de difundir esto que está sucediendo, porque bueno, de hecho, sin ir más lejos, lo que sucedió la semana pasada es que se empezó a hablar sobre la cuestión de la recuperación de tierra, bueno, puntualmente del que el Chemtreu, lo que sucedió es que salió la Nata y llevó un equipo al lugar a acosar a los que están ahí tomando las tierras. Entonces, es como que es necesario traer estas voces a nuestros espacios de comunicación y a donde sea, porque lo que se difunde es otra cosa en los medios hegemónicos. Claro, y ser pilles en cuando escuchamos la palabra terrorismo. No es casual que quieran enmarcar primero empalmar hechos. Estamos hablando de incendios que se dieron, un incendio en un club andino ahí en el Bolsón y otro incendio en una casita de turismo. Primero, no tienen responsables, no saben quiénes fueron las personas que incendiaron. Pero gracias a espacios inmundos y asquerosos como los de la Nata, empalman en nuestro inconsciente que esos hechos tienen que ver con la lucha mapuche. Y de ahí hacer la relación de terrorismo, es cuestión de leer 2-3 notas para decir, bueno, esto, ¿no? El terrorismo. ¿Y qué es terrorismo? Si uno dice, bueno, ¿pero qué es terrorismo? ¿Qué significa terrorismo? La realidad es que no hay definición. Si vos te vas a las leyes sancionadas en 2011, exigidas por toda la política de, no me acuerdo ahora el presidente Yankee cuando fue lo de las Torres Gemelas, Bush, ¿no? Bush. Sí. Esa política exigida a todos los planetas, a todos los países, esta política de dictar normas antiterroristas no mencionan qué se entiende por terrorista. Y si hablamos de terrorismo cuando los gobernantes, en este caso la gobernadora de Río Negro, hace uso del monopolio de la fuerza, porque militariza una zona, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la usa con la finalidad de aterrorizar a una parte de la población. ¿Eso no es terrorismo? Digo, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo, ¿no hay acciones de terrorismo de Estado cuando cercan con milicos una zona, cuando le sacan a las niñas su escuela y montan un lugar de operaciones militares? El terrorismo no solamente ocurrió en el contexto del genocidio de los 70. Es una práctica que puede estar en manos del Estado en mucha mayor potencia que en manos de individuos. De vuelta, ¿esos incendios fueron reivindicados por algún espacio? No, no fueron reivindicados por ningún espacio. ¿Pudieron haber sido incendios que los causó el mismo Estado justamente para hacer esta operación? Y sí, tranquilamente podría haber sido de esta manera. Y si hay al espacio político que le tenemos que agradecer que exista esta indefinición respecto de terrorismo en el Código Penal, que incrementa al doble todas las penas que hay en el Código cuando esos hechos, esos delitos se hacen con el fin de aterrorizar a la gente, es el kirchnerismo. Porque fue el kirchnerismo quien puso en el Código Penal ese artículo, que es el 41 Quintes, es un agregado, y que deja abierta la puerta para que los subversivos de los años 70 hoy sean les terroristas. Así que si tienen la oportunidad de que alguien está hablando de, o sea, que empalma la lucha mapuche con terrorismo, pero tenemos la obligación de pararnos ahí y decirle, a ver, no sabes lo que estás diciendo, porque lo que hacen es instalar, es querer instalar un imaginario que tenemos que resistir. Bien. Aparte es como esto, como instalar un imaginario a pueblos que ancestrales, o sea, que viven en donde que el territorio les pertenece, nos pertenece a todos claramente, pero lo trabajan, lo habitan, lo cuidan ancestralmente y real, o sea, es como muy, da mucha impotencia que se legitime y se reproduzca un discurso de odio y de muy indignante. Sí, además del racismo, ¿no? Esto, sí, a todo claramente. Esto, el racismo colonizador, que lo hablamos cuando hablamos de los 500 no sé cuántos años que sucedió, sigue completamente vigente. Pero es esto, lo que decís vos, o sea, es el despojo y la cancelación del derecho a exigir lo tuyo, ¿no? O sea, es como yo te despojo de cualquier derecho, de lo tuyo y de tu derecho a reclamarlo. Sí. Y bueno, y de exigir derechos, justamente, hoy los vecinos de Guernica se movilizaron para seguir pidiendo, de hecho lo estuvimos hablando el viernes pasado, o sea, cuando se desalojó brutalmente Guernica, los vecinos firmaron un acta de acuerdo que en 180 días tenían que tener la adjudicación de terrenos, que, no sé si ustedes sabían, los terrenos que les quieren adjudicar son los mismos de los terrenos que los desalojaron. O sea, los terrenos que le van a adjudicar son los mismos, son esos terrenos. O sea, la perversión en su máxima expresión, digamos, ¿no? Y bueno, la jornada de hoy fue una jornada intensa donde los compañeros no pudieron subir el puente, no pudieron cruzar. De todos modos, hicieron la jornada ahí. Se hizo un acto donde, bueno, hablaron casi todos los vecinos que estuvieron ahí poniéndole el cuerpo, donde recordaron la situación violenta que atravesaron y la que siguen atravesando, y los compañeros que quedaron en el camino, como en el caso de Ayelén, que era una vecina de Guernica, que había ido a la toma de tierras justamente porque se estaba yendo de su casa donde era violentada, tuvo que volver a su casa después del desalojo y el violento la mató. Entonces, son personas que siguen atravesando violencia desde distintos lugares y el Estado les sigue violentando porque los siguen ninguneando. El lunes hubo una movilización donde se comprometieron, pero los compromisos se caen. Son palabras que se las lleva el viento, así que lo que demuestra Guernica y lo que mostró hoy, que es un poco lo que dice Vani ahora en el audio, es que siguen organizadas, siguen en asamblea permanente, y un poco el objetivo del gobierno, creo que fue, y más teniendo en cuenta esta cosa tan perversa de que les van a dar los terrenos desde donde los desalojaron, es que los querían desestabilizar, desorganizar, porque se veía que ahí había un poder de organización barrial que necesitaban romperlo. Pero bueno, claramente eso no sucede y lamentablemente la lucha sigue, digo lamentable porque los vecinos están en situación de calle, no tienen dónde vivir, están hacinados, y hoy una de las compañeras decía que la lluvia en su momento no les paró la lucha, ahora se viene una ola de calor zarpada y así todo, siguen luchando por eso que les pertenece. Así que vamos a escuchar a Vani, que nos comentaba sobre hoy. Bueno, buenas tardes. Acá Vanina, su compa, amiga del espacio de Tierras de Guernica, el MT Rebutamos Luchar. Queremos nada, hacer llegar qué fue lo que pasó en la movida de hoy, de una jornada de lucha muy importante a un año del desalojo en Guernica. La verdad, nada, se demostró otra vez que las familias de Guernica están más presentes que nunca, que la organización, la unidad de acción y la lucha definen la situación. Tanto es así que el gobierno provincial tuvo que emitió un comunicado para decir todo lo que hicieron a lo largo de este tiempo, y la verdad que nuestro único reclamo central es la tierra para vivir, y en función de eso entendemos que que vamos a continuar la pelea hasta la adjudicación definitiva de los lotes para cada una de las familias, que la venimos peleando, la venimos luchando. Y nada, fue una jornada muy, muy, muy, muy importante. Y así que bueno, continuaremos los planes de lucha en función de que no nos den respuesta, como ya nos vienen boludeando hace tanto tiempo. Así que eso, un abrazo. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Nos estafa. Varie Tehuelguera presenta Tierra para Vivir, poemario colectivo. Puede volver. Tierras para Vivir. Una siembra de casillas, brote de vigor en resistencia. 2.500 familias, expulsadas de los techos que solían albergar, el trajín de cada día de la gente humilde, esa que el laburo no alcanza para el pan. Entonces fogón, lonas y alambres, en medio del frío, el mate con pancito, con plena lluvia, chapotean una esperanza. Doña Cesárea es abuela de 19 pibes. Ella, desde el primer día acá. En primer lugar, saludo a los compañeros, a las cumpas, les saludo, y que esta lucha que está, la verdad, se necesita por los niños, por los adultos que están luchando. No es que lo esté, no es que lo que están diciendo, que están robando. No le crean en la gente lo que hablan. A los que están hablando mentiras, no crean. A los que están verdad, crean. Señores autoridades, por favor, por estos niños que están luchando, están sufriendo en el frío, en el agua, hambre, todo están sufriendo. Señor intendente, señor presidente, te ruego con el amor de Dios que haya paz y que no haya peleas, que no haya nada, señor. Y eso sería, y gracias. Se juntan mujeres en ronda, se miran y reconocen. Flores guerreras que quieren echar su raíz acá. ¿Cómo crecer de enredadera con un cerco de botas con chapa? Denua, Rubén y su hijita Leila desde el primer día también enseñan a cada pibe a compartir el jugo. Bien se sabe que sin agua, ni dulce, ni niñada marchita de amargura que no les responde, que no les corresponde. En este barrio Unión hay todo el tiempo aire de trabajo. Bancar una toma es laburar día y noche para cuidar de los retoños y que en algún momento les sea retribuido con el mejor de los frutos, el derecho a un hogar. No hay tiempo para la vagancia, eso lo dicen quienes repiten la lata, de los que no conocen la verdad de cómo se pisa tierra acá. Y lo dijo Flor junto a su marido Almeiro, Valentina y Solange, hija y nieta. Le pedimos al intendente, por favor, lágrimas, que nos ayude, que no tenemos dónde vivir. Yo le pido por mis nietos, por mis hijos, porque pagamos mucho alquiler y es mentira que dicen que no hay desalojos. Sí hay desalojos. No les interesa nada. Lo que hablan en la tele es mucha mentira. Dicen que acá viven puros delincuentes. Eso es una gran mentira. La gente que tiene no conoce. No conoce cómo es acá. Nosotros pisamos la tierra, pasamos hambre, pero sin embargo estamos luchando acá. Nada más, eso. Que nos ayuden, por favor, a ver si podemos tener un pedacito de tierra. Y si nos quieren cobrar, pagamos, aunque sea que nos hagan unas cuotas, pero no tenemos dónde ir. La verdad, no tenemos dónde ir. La rosca, la interna, la burocracia, la mierda. Fuerzas oscuras que solo destierran. No escuchan, no ven. Lo único que buscan es guita para roer. Pero acá hay solidaridad germinando. Por todos lados el pueblo se organiza. Y en 100 hectáreas se encuentra. Para cada familia un lugar por igual. Acá la fuerza, la gente plantada, la olla compartida, la alegría de luchar. No hay desmonte que valga contra la semilla de la dignidad. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Hola, mi nombre es Tania Balsecchi. Quiero invitarles al estreno de Con Puño de Mujer, la historia que ellas cantaron. es una obra que narra nuestra historia como continente a través de canciones de María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Chabuca Granda, Violeta Parra, entre otras, que hacen vibrar la América de aquellos años, conmovida por un contexto social de procesos revolucionarios y dictaduras, y de un feminismo incipiente, pero de convicciones profundas. Músicas que van entrelazadas con poemas de Nicanor Parra, Alfredo Zitarrosa y Tania Balsecchi. Les esperamos el sábado 30 de octubre en el Gutiérrez Casa Taller, en Banfield, y el viernes 5 de noviembre en el Galpón de Catalinas, en la República de la Boca. Las entradas se pueden adquirir a través de Alternativa Teatral. Busquen con Puño de Mujer y les va a aparecer la opción. También a través de nuestra página de Linktree, cuyo link encuentran en nuestras redes. En Instagram y Facebook nos encuentran como Con Puño de Mujer. Si quieren ir chusmeando algo de las músicas y la obra, también pueden buscar en YouTube Con Puño de Mujer. ¡Les esperamos! Superficies de Placer es el sexto disco de estudio y séptimo, si contamos un disco en vivo del 86, de la colectiva rock and rollica, histriónica, mística, que es Virus y que fue junto a Federico Moura. Este disco lo hicieron entre abril y agosto del 87, después de mucha gira, mucho movimiento, mucho rock and roll que les deparó su disco Locura del 85, disco que tiene los temas que conocemos todos de Virus. O sea, Pronta Entrega, Tomo lo que encuentro, Pecados para dos, Luna de miel, Sin disfraz. Eligen un lugar que a Federico le gustaba muchísimo, se van con amigos, con familias a componer Superficies de Placer. A Fede le agarra una neumonía, no se curaba, no levantaba de la neumonía, le hacen el test de HIV y da positivo. Entonces, en ese contexto es donde se va a grabar este discazo. La Rolling Stone lo considera dentro de los 100 mejores discos del rock and roll argentino, en el puesto 18. Y si bien para Virus no fue el disco que la rompió, porque claramente no es un disco muy conocido, sí es un disco que ellas referencian como el que más les agrada, el que más reivindicaron. El arte de tapa son unas nalgas azules bellísimas. El arte de tapa se le hizo un artista que se llama Daniel Melgarejo, que también había hecho el de Locura y que le valió el nombre del disco del culo, justamente porque son unas nalgas hermosas. Bueno, es un disquito de discazo de 45 minutos, es un recorrido por musiquitas como lo que estamos escuchando ahora, por maquinitas, por rock and rolls, baladas, y por la palabra y la pluma de Federico, ¿no? En uno de sus temas dice: voy a recorrer un mundo incierto, recostado en mis sueños, con el alma descubierta, explorar rumbos secretos. Fede tuvo la oportunidad de hacerlo en vivo 3 veces nada más este disco, 2 a fines del 87 y una vez a principios del 88, y después ya no pudo seguir. Y me quería despedir con un alguito que dijo Federico: cada cual debe atender su cuerpo, manifestarlo en todas sus potencialidades, sin traumas ni coerciones. La vida debe ser sentida al máximo por cada ser humano, con plena libertad y voluntad. Gracias, Federico. Gracias, Virus. Bien, bueno, gracias, amiga. Gracias. Le mandamos un beso a la China, que eligió el tema anterior que escuchamos, que es Polvos de una relación. ¿No? ¿Dije bien? Ajá, muy bien. Y un beso a Agos también, que preguntamos en el Instagram qué temita te gusta para bebotear, con qué temita te sentís beboteade, y Agos nos dijo que con Polvos de una relación. Bien, bueno, les quiero contar chiquitito algo que no está muy bueno. No está muy bueno, no les traigo una muy buena noticia para cerrar esta varieté. No sé si se acuerdan, hace un tiempito estuvimos hablando sobre el Fondo Nacional de Cine y Artes Visuales, que corría un riesgo importante. Síntesis, en el 2017 se vota una ley entre gallos y medianoche donde, sin querer, el kirchnerismo la votó. Ah. No se estaba dando cuenta de lo que estaba votando. Era muy de noche, están cansadas. Sí. Cuestión, eso es un riesgo zarpado, porque ahora lo que estaría sucediendo es que en diciembre del 2022 se vence una especie de acuerdo que hay para que el dinero que entre al Fondo Nacional de las Artes siga sirviendo para todo lo que nosotros estamos viendo como producción de cine. Y lo terrible es que en ese paquete de cosas que se votaron, no solamente se votó esta ley, sino que se votaron otras que también afectan no solo al cine, sino al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto de la Música, a las bibliotecas populares. O sea, es realmente sumamente peligroso. En el día de ayer se iba a estrenar una película que se llama, ya les digo, acá lo tengo anotado, El ritual del alcaucil, y el Inca la levantó la peli, porque los productores, directores de la peli se negaron a firmar un acuerdo donde el Inca les obligaba a estar solamente una semana en cartel y después lo sacaban. Recordamos que el director del Inca es Luis Puenzo. Luis Puenzo es el director de La Historia Oficial, que, bueno, nada, no le queda mucha historia al señor de cuestiones que tienen que ver con los derechos y bla, porque justamente lo que está haciendo es casi una movida empresarial con el Inca. Hoy hubo una asamblea, una conferencia de prensa en El Gomón, donde se va a hablar sobre esto y todas estas cuestiones que atraviesan esta ley. Es súper importante. Seguramente más adelante, antes de que termine el año, vamos a ver si podemos hablar con algunos de los directores o gente que esté un poco más involucrada en este tema, porque nos parece sumamente importante difundirlo y visibilizarlo, porque corre realmente riesgo el cine nacional y todo lo que eso desprende al cine nacional, porque no es solamente películas que, de hecho, creo que la mayoría de nosotros consumimos películas que se ven, por ejemplo, en Netflix y que no son producciones independientes o que salgan de acá. Y yo no sé si ustedes observan cómo son los tipos de filmación. Y ya nos cambia todo, porque si vamos a empezar a ver películas que están filmadas con dron, con determinados planos y determinados actores y determinadas historias. Y determinado presupuesto. Y determinado presupuesto. Y la ausencia de la diversidad, ¿no? Lo uniforme. Totalmente. O sea, vamos a ir perdiendo identidad y perdiendo historia, y vamos a empezar a consumir, que de hecho lo hacemos y todo bien, consumir producciones que nada que ver, como La Casa de Papel, por ejemplo, nada, esto es sumamente importante, estemos atentos, busquemos información sobre lo que está sucediendo, porque es sumamente grave, sumamente grave. Así es, amiga. Bueno, agendilla, ¿qué tenemos? Agendita tenemos mañana cumple, ¿no? Mañana estamos de cumple. ¿Qué onda mañana? Acá en el barrio cultural. ¿A partir de qué hora? A partir de las 6 de la tarde están todos invitados a la casita de la radio, la casita de Semilla, la casita de la Murga, la casita de Albanilas. Estamos hablando del barrio cultural, el espacio que nos abraza hace ya 5 años. y es la primera vez que se realiza un festejo así abierto a todos, a toda la comunidad. Nada, va a haber teatro, va a haber música en vivo, va a haber de todo, porque van a suceder cositas en diferentes lugares del espacio. Van a estar la Feminazis, va a estar la Murga, Escalando Sin Remedio, va a estar Amelie, va a estar Laura Blumrit, Raquel Pardo, va a estar Leonel Parful, Juan Mas, Servinio, el compa acá también del barrio, va a haber de todo. Datri, ¿vas a estar vos al final? Estoy bastante seguro de que sí voy a estar. Vamos a estar todos porque también, ¿no? Es nuestro cumpleanito, va a estar Sofi Viola, a venir a compartir unos temas, va a haber de todo, así que no se la pierdan, vénganse a compartir acá, a festejar la existencia de este espacio del bien. ¿A partir de qué hora? A partir de las 6 de la tarde. Muy bien. Bueno, y para aquellos que hayan tenido suerte y hayan podido reservar entradas para esta noche es la noche de los teatros, están todas las entradas agotadas de todas las salas. Yo creo que, bueno, es un poco lo que decíamos también en relación al festival que se hizo en Congreso. Yo creo que hay una necesidad de salir y de estar de vuelta consumiendo arte. Y bueno, también los protocolos y todo eso hizo que se agotaran las entradas de casi todas las funciones. Así que bien ahí, aguante la noche de los teatros acá en Zona Sur. Vamos al conurbano. Yo no me saqué ninguna, ¿vos? No, yo tampoco. Cualquiera que hicimos. Bueno. Ay, ¿puedo pasar un chivo? Que sí, igual la semana que viene se va a poder pasar el chivo acá también porque hay otra huelga antes. Pero el domingo 7 de noviembre, o sea, el domingo que viene, la Murga, Escalando Sin Remedio, festeja también su cumpleaños porque ayer, 28 de octubre, cumplió 20 años. 20 años de cultura popular, 20 años construyendo acá en el barrio. Así que el domingo 7, agéndense, acérquense a Beltrán. Vamos a estar en la calle Beltrán porque qué mejor que festejar en la calle, cortando y generando cultura popular desde el barrio y para el barrio. Me encanta. Bien, tenemos dos fines, así, alta fecha. A partir de las 4 de la tarde. Sábado, cumple del barrio. Y domingo que viene, domingo 7, 4 de la tarde, se corta Beltrán y a Muriar, mi amor. Claro que sí. Muriar, mi amor. Bien, bueno, nos fuimos con este bloque. Ahora nos podemos desidentificar. Así es que nos vamos con otro temita que no sé cuál era el que sigue. Decilo, man. Danza narcótica. Ahí va. qué raro eligiendo ese tema, Paola. Thank you. atraviesan el umbral. Brumas manchadas de bloque de Huelga de Amores y estamos con Male y la columna desviada. Buenas, buenas. Saludaba como si no estaba acá desde antes. Estaba medio igual en las penumbras. Les estaba escuchando, muy interesante todo lo que trajeron. Bueno, el día de hoy en esta última columna en soledad, ¿no? Porque ya estamos en noviembre casi, ya se termina el año, ya. Y ahí el pan dulce. Recibiendo cachetazos. Bueno, entonces, pensando ahí qué traer, nada, vieron que la semana que viene es la Marcha del Orgullo, el 6 de noviembre, la 30 Marcha del Orgullo, ya. Entonces quería como traer un poco de historia y un poco de reflexiones alrededor de esta fecha que nos convoca y que tanto mueve, tanto nos mueve. Bueno, la primer Marcha del Orgullo se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 28 de junio de 1992. Contó con la presencia de alrededor de 300 personas y la mayoría estaba a cara tapada para esconder su identidad, porque temían perder sus laburos. La consigna que primó fue libertad, igualdad, diversidad y fue una propuesta de Carlos Jáuregui, entre otros, quien fue el fundador de la Comunidad Homosexual Argentina, conocida como la CHA en sus siglas, que nace frente a las razias policiales en los boliches porteños de la comunidad LGBTIQ+, de los años 80. Bueno, recordando un poco el contexto en el que nos situamos, con algunas de las cosas que se mencionaron en las columnas anteriores, como es el caso del Frente de Liberación Homosexual, en la década del 60, 70 y parte del 80, la aparición del VIH, que golpea fuertemente a la comunidad, los códigos de faltas, entre otras cosas que andaban por ahí dando vueltas. Esta primera marcha se congregó en las puertas de la catedral, claramente que no era para rezar ni para exigir el perdón de nadie, ¿no? Sino que tenía una clara exigencia de separación de la Iglesia del Estado. Tanto Carlos Jáuregui como varios activistas de aquella época tenían bien en claro que la moral de la Iglesia y sus relaciones con las fuerzas represivas del Estado no traerían a buen puerto las demandas de la comunidad homosexual, lésbica, bisexual, transexual, intersex, no binaria. Entonces, todas estas marchas estaban organizadas al margen del Estado y dirigían sus denuncias hacia los gobiernos, las instituciones y la Iglesia. Muy claramente marcado. Bueno, después ya para el 1993 empezaron a incorporar más siglas porque en la primer marcha primaban las identidades homosexuales, lésbicas. Entonces ya para 1993 se fue ampliando, ya había travestis, trans y bueno, con el correr de los años se fueron y se van incluyendo más identidades. Bueno, ahora me interesaba también como hacer un recorrido como sobre varias de las consignas que fueron como primando en las distintas marchas. Y quiero ver si van notando como cositas a medida que van pasando los años. Bueno, voy a hacer como ahí una cosa medio rápida. En 1994 era Visibles para ser libres e iguales. 1995, Vigilemos a la policía. 1996, La discriminación nos condena, la policía nos mata, seguimos de pie. Después en 1997, la marcha venía realizándose en junio por la revuelta de Stonewall, Pero ya para 1997, como estaba muy fuertemente instalado el virus del VIH en la comunidad, se decide pasar de fecha a la marcha por el frío, porque era condenar a les compas a exponerse a un frío brutal. Entonces se pasa para noviembre, porque en noviembre se conmemora la creación de la de la organización Nuestro Mundo, que fue una de las primeras organizaciones homosexuales de la Argentina, que después confluyen en el Frente de Liberación Homosexual. Bueno, después en 1998, Unida a Través de la Diversidad, en 1999, en la sombra de la hipocresía, A Brillar Mi Amor. En el 2000, Orgullo de Ser, Orgullo a Estar. 2001, 10 años defendiendo nuestra libertad. 2002, Amar y Vivir Libremente en un País Liberado. Bueno, así a medida de los años, en el 2005 se crea la Fundación Argentina Lésbica, la FALC, bastante conocida, que es quien hoy en día está bastante presente en la organización de la Comisión de la Marcha del Orgullo Oficial, y proponía que la consigna de la marcha tenía que ser a favor del matrimonio igualitario. Bueno, 2006, somos todos y todas maravillosamente diferentes, es la consigna. 2008, voten nuestras leyes. En el 2010 se aprueba el matrimonio igualitario. En el 2012 la ley de identidad de género. En el 2014 muy fuertemente la ley anti se pide y se exige, que a lo largo de los años y hasta el día de hoy, es la ley antidiscriminatoria y la separación del Estado de la Iglesia. 2015, educación en la diversidad para crecer en igualdad. 2017, basta de femicidios, a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional, orgullo para defender los derechos conquistados. 2018, basta de genocidio, trans, travesti, no al ajuste, la violencia y la discriminación. Macri y la Iglesia son antiderechos. 2019, por un país sin violencia institucional y religiosa, basta de crímenes de odio. Para la marcha del 2021, la que se viene la semana que viene, bueno, exigimos la nueva ley antidiscriminatoria, ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis ya, iglesia y Estado, asuntos separados, derechos sociales y laborales para los trabajadores sexuales, no más criminalización, basta de violencia policial e institucional, la igualdad real es con políticas públicas y presupuesto. Este año no se menciona en las consignas a Tehuel, no se menciona en ninguno desde de los comunicados de la marcha oficial, ni a Emilia Bausis, que fue la compa mapuche asesinada hace poco, unos meses. Bueno, no sé si notan algo en particular o si algo les llamó la atención a lo largo de las marchas que se fueron sucediendo desde que empezaron hasta el día de hoy. Capaz que hay algunos años en donde siento que se nota mucho más lo que quiero venir a traer y lo que reflexiono. No sé si quieren compartir alguito. Sí, como que hubo unas primeras consignas que eran bastante claras y puntuales, que tenían que ver con la integridad física y el repudio a las fuerzas que eran donde se sentían, me parece, más allá de que hay otras, o sea, otros frentes para atacar, me parecía como que ese era el más importante para proteger, ¿no? Sí. Yo lo que notaba con lo que leías es como consignas muy claras que supongo que tiene que ver con esta cuestión de no integración del Estado, de las primeras movilizaciones, entonces apuntando al Estado como el gran responsable, y como corrimiento hacia un posmodernismo, ¿no? Una cosa más soft, más suave, y después de vuelta, ¿no? Con el macrismo en el poder, de vuelta como un nombre y apellido a quien es responsable de la vulneración de derechos. Y bueno, esto que planteás, ¿no? Que ahora la cuestión de la aparición con vida de Tehuel no está en agenda, el ajuste no está en agenda, y esto de la legalidad, ¿no? O sea, cómo se centran en los derechos a través del Congreso, que sabemos que es un papel. Pues sí. Un poco las dos cosas. Como que quería traer más esto que dice Marce. Esto de cómo a lo largo de cómo fueron pasando los años, el foco de alguna forma de la marcha fue pasando desde responder a una agenda quizás más propia y de reivindicaciones vinculadas a una forma de existir, a otras formas de vincularnos, a otras formas de generar vida digna, pasó directamente a como a enfocar eso, a la aprobación de leyes estatales, y que ahí es donde se pone el eje. Como que de repente ahora que tenemos la ley de cupo laboral trans travesti, ya no se habla más de eso, como si todo estuviese genial. Nada, como esto de que si bien, como esto del tema de la ley de la aprobación del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, también a partir de esas aprobaciones se fue generando como más mayor participación y de alguna forma masividad, también se fue como perdiendo bastante la autonomía política estatal así, para con el Estado que tenía, ¿no? La marcha. Y bueno, entonces como esto, quería como... Me parecía como interesante poder reflexionar y generar como un diálogo acerca de los derechos conquistados, las disputas culturales sobre el sentido común, dominante, la cuestión identitaria, o no, como que fue primando ahí en las marchas del orgullo. Y bueno, y hablando mal y pronto... la Federación, que es esta que nombraba antes, la FAL, que es el como uno de los espacios que más hegemoniza. Fuertemente hegemoniza y organiza, está dentro de la comisión organizadora, no solo se ha encargado a lo largo del tiempo de generar lógicas expulsivas con otros espacios, en un lugar que supuestamente es abierto y restricto, ¿no? como es la organización, sino que además se posiciona de una forma bastante corporativa, si se quiere, frente al Estado, y que tiende más a adaptarse a necesidades coyunturales políticas de cada gobierno que a construir formas colectivas de impulsar reclamos emergentes de nuestra población. Y nada, como evidencia bastante como... La falta de determinación crítica y autónoma para con el Estado, porque termina siendo bastante funcional de alguna forma a la desarticulación de muchos de nuestros reclamos, porque es esto, se le pone el foco a las leyes, que esto sabemos que, como lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Como la necesidad de generar leyes está, porque también es una forma de generar pisos, de también que es un, debemos exigirle al Estado, porque hay que exigirle, pero no sabemos que no deja de ser un Estado opresor, un Estado burgués, un Estado patriarcal, heteronormado, que se fundó en genocidios de comunidades enteras, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos para generar, ¿no? Como... eso, ir generando agendas propias. Quería traer también cositas que pasaron en el 2017, por ejemplo. Se decidió dejar de poner escenario al final de la marcha y también dejar de leer documento político. Y después en el 2018 se cambió el recorrido de la marcha. Inicialmente la marcha siempre fue de Plaza de Mayo a Congreso, nada, como un gesto de reclamo al poder legislativo, y nada, como que desde ese momento nunca más hasta el día de hoy hubo escenario al final ni lectura de documento. Y bueno, también otra cosa que pasó el año pasado es que medio que se instauró mediáticamente junto con otros sectores del oficialismo un mensaje de que no hubo marcha oficial, mientras que autoconvocadamente nos convocamos miles de personas ese día. Entonces, nada, es como... Bueno, yo estuve ahí y había un montón de gente, un montón de identidades. Entonces es como... Es como que devalúan la cuestión política. No es menor este detalle que vos referís de que no hay una lectura de un documento, porque... Bueno, decir, bueno, la lectura de un documento, bueno... No, justamente ese documento te condensa tu posición de reclamo político. Te la despoja y te la hace más naif, ¿no? Como más soft a algo que es un momento de lucha. Sí, totalmente. y que también algo que sucede mucho con la Marcha del Orgullo, que está visto como un ir de fiesta, que es hermoso, o sea, nadie cuestiona lo necesario y hermoso que es poder transformar. Aparte, qué mejor que las trans, que las travestis, que toda la comunidad con esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de transformar todo el dolor atravesado en la corporalidad, en la existencia, en que transformarlo en alegría, ¿no? O sea, creo que es uno de los colectivos y una de las comunidades que más capacidades tienen en transformar eso. Pero como el foco de repente se va corriendo cuando claramente estamos en un momento, o sea, venimos de una pandemia, aparte eso no nos tenemos que olvidar, de cómo hubo compañeros que directamente se tuvieron que ir de sus casas porque su casa no era un lugar seguro mientras se reproducía un discurso de quedarse en casa para cuidar y no sé qué, bueno, todo lo que ya sabemos. La casa no era un lugar seguro, muchos se quedaron sin laburo, la falta de trabajo digno en la comunidad es bastante evidente. Como decimos siempre, Tehuel sigue sin aparecer, no paran de asesinar compañeros, no paran de perseguir, no para de haber crímenes de odio. Entonces, qué necesario se vuelve, ¿no? No solamente encontrarnos de fiesta, sino realmente generando una agenda propia en donde podamos marcar agenda, una clara agenda, ¿no? Pero bueno, también como esto, como medio que Loana decía, esto de las leyes per se no cambian nada y que tampoco tenemos que olvidarnos que este orgullo, que algo que también está bueno rescatar, es como desde la comunidad, desde el principio se habla de orgullo, de nuestras existencias y de orgullo desde un lugar también, el otro día leía, no me acuerdo en dónde, de cómo no es solo el ir por la defensiva, ¿viste? A la hora de generar estrategias, sino desde la ofensiva del somos esto y estamos orgullosos de lo que somos, digamos. Pero también no hay que olvidarnos que este poder marchar y este reivindicar el orgullo tiene todo un trasfondo de lucha, de sacrificio, de poner el cuerpo, de muertes, de segregación, de dolor y nada, un montón de cuestiones que no hay que olvidar tampoco. Porque si no, eso, como que toda la historia parece que no está. Es como, y sí, hay como un montón de compañeros que pusieron y ponen el cuerpo para que hoy en día podamos estar en la 30 Marcha del Orgullo, ¿no? Bueno, y quería traer que en esta necesidad de generar encuentros que propicien nuestra potencia y pensar en una agenda en común, se va a estar realizando un encuentro previo al horario de la convocatoria de la marcha oficial en el Ministerio de Medio Ambiente. Nada, que durante estos días supongo que va a salir un poco más a la luz información de horario y demás. Pero nada, como en esto, en la necesidad de fortalecer intercambios de agenda y profundizar las discusiones comunes, estrechar lazos y redes. Bueno, esta agenda surge también en respuesta al pulimiento y achatamiento discursivo que los estados y empresas hacen de nuestras identidades, ante la idea de que nuestras identidades son solo construcciones sociales. Contraponemos cuerpo, materialidad, territorio. Las identidades disidentes no lo somos solo en función discursiva. Tenemos una materialidad, nuestros cuerpos, desde los que pensamos políticamente el mundo. Por esto mismo no nos alcanzan leyes nominales que no impacten sobre el empobrecimiento de nuestros cuerpos. La pandemia nos empujó a la virtualidad y la virtualidad del desafecto. Encontrarnos para afectarnos, afectarnos para fortalecer nuestras redes, nuestros activismos. Estrechar lazos, relajar egos y anos. Festejamos, sí, pero también organizamos políticamente nuestra resistencia para que nuestros activismos no se vean reducidos a simples eslóganes. Tenemos una agenda propia y es hora de ponerla en movimiento. Así que, bueno, nos vemos el sábado que viene porque no tenemos que dejar de estar en las calles, no tenemos que dejar de seguir propiciando el encuentro que tan necesario se vuelve en este mundo hostil donde nos hace cuestionar nuestras existencias, ¿no? Y que está bien cuestionarnos nuestras existencias constantemente. El tema es cuando se hace desde un lugar de opresión y desde un lugar de no permitirnos ser, ¿no? Así que bueno, eso el sábado que viene. Sábado 6 de noviembre. Bien, repetí el lugar, el punto de encuentro donde se va a debatir. Ministerio de Medio Ambiente va a hacer esto, después también va a haber festivales y hay algunas cositas que se están terminando de cerrar, así que durante esta semana va a salir más información. Después también quería nombrar algunas que otras marchas, porque también algo que pasa con la marcha del orgullo, que se pone mucho el foco en la marcha que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay en un montón de lugares en donde van a estar sucediendo también marchas. Por ejemplo, mañana es la marcha de en Rosario. Después el 6 de noviembre, el sábado que viene, va a estar sucediendo marcha en Córdoba. El 27, algo muy importante, agendémoslo, primera marcha de Esteban Echeverría, el 27 de noviembre, marcha conurbana. Va a ser a las 4 de la tarde. Cualquier cosa, marcha del orgullo Esteban Echeverría. En Instagram va a haber más información. Después el 11 de noviembre también es la 14ª Mostra y Disidente Sexual y de Género en La Plata. El 18 es en Santa Fe. Y bueno, va a haber varias marchas en diferentes lugares del país. Así que nada, es importantísimo reivindicar nuestra historia y no perder la autonomía y la independencia política con la que nace la marcha, desde el donde se repudian los hechos de violencia por parte del Estado, por parte de los gobiernos, por parte de las instituciones y por parte de la Iglesia. Así que a las calles y a no perder tampoco el orgullo y la lucha alegre. Bien, no sé si se te quedó claro, a mí me quedó clarísimo. Lo que sí, después voy a pedirte más datos, así podemos difundir y demás. Eso, columnera, ahora tenés el compromiso de aquí hasta que suceda, a través de huelga, de ir informando sobre esta movi, fechita, momento de juntada. Porque hay muchos que esto, ¿no? Que el festejo naif, o sea, sí, siempre desde la alegría, reivindicando la alegría de ser rebeldes, pero con esto, ¿no? También marcando la cuestión política muy importante, fundamental, porque es este Estado y este entramado social el negador de existencias que esto, ¿no? Que le dicen, acá estamos, existimos, sí, que resistimos. No, y romper también con esta lógica comercial y súper lavada que sucede muchas veces con la marcha del orgullo, que yo, es que es esto, tampoco quiero marchar con un puto una torta del PRO, digamos, ¿no? Es como, o sea, hay que marcar una agenda común, claro, real, en donde se plasmen todas las cuestiones concretas que se exigen y eso, como hacía el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Como no es solamente, sí, ya nuestras existencias son políticas en este mundo, en esta sociedad heteronormada. Pero también vamos por un cambio de paradigma y un cambio del sistema capitalista y colonial. No solamente vamos por poder darnos besos en la calle, sino romper con más la monogamia, romper con los crímenes de odio, romper con este sistema extractivista. También se está pensando mucho en poder, el poder pensar las luchas interseccionales, porque es necesario también luchar por el territorio, repudiar el terricidio, porque así como es el mundo que habitamos, nuestros cuerpos son territorios, el mundo es donde tenemos que mover nuestras cuerpas, también en pensar por qué es necesario la reparación histórica de las trans, de las travestis, para generar infancias libres, como poder pensar la interseccionalidad y cómo todo se cruza. Así que súper necesario. ¡Independencia! ¡Independencia y autonomía! Grande, grande, grande, Male. Male Estaraza, muchas, muchas gracias. Gracias. Y bueno, y más o menos Male se anticipó, chiquitito, o sea, ya estamos casi terminando esta huelga, nos queda un mes más de huelga y bueno, y tenemos ahí como muchas sorpresitas al respecto, que ya las diremos. Bueno, nos vamos. Metimos un programa de canto. ¿Estamos bien? Estamos bien. Una hora y media, sí. Ah, pasa bien. Que empezamos como 20 minutos tarde. Empezamos más tarde. El calor. Bueno, le mandamos un beso grande a la China. Muchas gracias, Male. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos a estas reflexiones, por traernos toda esta información tan necesaria como la defensa de nuestro cuerpo. Que dijiste, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de conquista. Claro que sí. Y de ahí vamos por todo. Bueno, acá quienes hicimos huelga hoy fuimos Marcela del Santo, Matías Datri, Male Estaraza, Paula Privato, y que nuestras revoluciones sigan germinando, compañeres. Prenderse fuego alrededor, voy a cagarme de risa.